Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somos cada mañana para tener tu latido, para sentir estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cara. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Buenas tardes, audiencia de Capilla del Monte, San Esteban y alrededores, en este martes 10 de enero del 2023, en el programa 613. Estamos en una radio muchas voces en la 98.1. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El teléfono y WhatsApp de la radio es 3548-570-333, 570-333. Y en diferido, los miércoles y viernes a las 9 de la mañana, Radio Municipal San Esteban, 88.7. Buenas tardes, Daniel. Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas, ciudadanos y ciudadanas, viendo que el municipio se está moviendo, llevando agua a los que lo necesitan y abriendo pozos y, bueno, tratando en lo posible de resolver esta situación que es una crisis hídrica que afecta no solo a Capilla, sino a todo el Valle de Punilla y Córdoba. Y al planeta entero, me parece. ¿Cómo decían? ¿Llevando agua para su molino? Bueno, no sé. Bueno, vamos a mandarle un saludo grande a Renatucci, que está ahí escuchando. Y vamos a contarles a nuestra audiencia que en la segunda parte del programa vamos a poner un disco, el disco entero, el álbum entero de Julia Senko, presentado por Julia, que se llama Nosotras. Son 10 canciones de cantautoras argentinas cantadas, interpretadas por Julia Senko, en esa voz maravillosa que tiene, por suerte, de nuestra misma generación, y tuvimos la posibilidad de escuchar la música de ella, como la música de Silvina o la música de Sandra, personas con unas voces increíbles y cada una con su personalidad. Así que estamos encantados de haber vivido en esa época y seguir viviendo, obviamente. Bueno, Daniel, ¿qué tal? Bueno, bien. Mientras vos decías de esto de seguir viviendo, me acordé que, bueno, la melodía base de nuestro programa es seguir viviendo sin tu amor. Así que es importante el amor en todas estas circunstancias y la consideración al otro. y que se puede vivir sin un amor que se pierde porque después aparecen varios. Bueno, 29 grados en Capilla del Monte, hace calor, se ve el carrito del agua que va por todos lados. Tenemos amigos que han estado 6 o 7 días sin agua. Nosotros estuvimos 3 días sin agua y era como vivir en la Edad Media, buscando el balde, por suerte, en una piscina. Y y así, bueno, yendo al... Bueno, como en la Edad Media, el medioevo. Así que, bueno, ahí volvimos para atrás. Pero bueno, ayer nos mandaron el camión del agua y llenaron el tanque y volvimos a respirar. Bueno, vamos con dos canciones. Estamos esperando a un invitado, espero que se acuerde, no lo voy a nombrar para no hacerlo quedar mal, pero estamos con una invitada que ya está en los estudios y después vamos a charlar con ella. No voy a decir quién es, me encantan las sorpresas. Bueno, Kevin Johansen, Cuentas Claras y Silvina Garré, Si Te Vas. Y después volvemos, pues nosotros estamos acá. Me dijiste, me debes algo. Te respondí, creo, no deberte nada. Hicimos lo que quisimos, de amaneceres a madrugadas. Y siempre apostamos a mantener las cuentas claras. Un día te dije, me debes algo, y me respondiste con la mirada. Si hicimos lo que pudimos, desde trifulcas a revolcadas. Y no me debes nada a mí, y no te debo nada a ti, porque yo nunca he sido muy bueno para los números, porque yo nunca he sido muy bueno para los números, solo sé. Más uno son dos, pero dos menos uno no es nada. Dijimos, si terminaba, que los dos iríamos de frente. Peor convivir con la mentira o acabar indiferentes. Y no me debes nada a mí, y no te debo nada a ti, y me lo debes todo a mí. Debo todo a ti, y me lo debes todo a mí, y te lo debo todo a ti, y siempre apostamos a mantener las cuentas claras. Los parques

recuerdo bien lo que pasó. Me despierto con un grito de mi vecina, mientras yo me ahogo en el avión. Voy subiendo fotos en una limusina. Me gusta pensar que nos vamos a encontrar en la esquina de Cabildo y Juramento. Ya di vuelta a toda la ciudad, regreso al mismo bar, otra vez ese Estamos aquí con Lili Bear. Vamos a empezar con nuestra entrevista con nuestra amiga Lili Bear, que hace enmarcados de obras de arte, esperando que llegue nuestro invitado capillense. Bueno, Lili, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. Acá está sonando... Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. ¿Qué es esto de enmarcados de obras de arte? Mira, Taller 19 es el nombre, digamos, del taller. Fue creado hace más de 20 años. Y bueno, nosotros allí realizamos los cursos del oficio. Hacemos también exposiciones cuando las personas terminan de realizar los módulos que vienen a estudiar y aprender, y pueden realizar también sus propios emprendimientos. Esa es la idea, que este oficio continúe. ¿Y dónde estudiaste enmarcados de obras de arte? Básicamente aprendí de quien fue mi compañero de vida, que bueno, hoy ya no está entre nosotros, Gabriel Cargeman, que él dio clases en el Museo Sibori y en el Centro Cultural Rojas, en Capital Federal, en Buenos Aires. Y bueno, aprendí con él, después fui su ayudante. Yo, mi profesión en general, soy diseñadora de interiores, tenía mucha motricidad fina y empecé a ayudarlo, y ahí fui aprendiendo. Esa fue, digamos, no pasé por una casa de estudios para hacer esto. Claro, es más lo que uno hace, ¿no? Uno se especializa, es más, ¿cómo se diría? Lo que uno hace, se me van las palabras, manualmente, obviamente, sí. Pero más es la experiencia, ¿no? Claro, claro. El entrenamiento, la motricidad fina es importante si uno lo tiene. También se puede desarrollar si no la tenés. Yo no la tengo, por ejemplo. El tema es la práctica. El tema es la práctica, el repetir. La primera vez te va a salir mal, te va a salir torcido. Y bueno, y después uno va mejorando cada vez. Y bueno, ¿y cómo, con qué materiales se hace el enmarcado? Nosotros trabajamos con madera natural, son varillas, trabajamos con vidrio, también se puede poner acrílico, depende de lo que requiera cada obra. Nosotros estamos trabajando, con originales, o sea, trabajamos con originales, Entonces el original requiere un tratamiento especial. Nunca podés, por ejemplo, pegar una obra original al vidrio. Siempre tenés que dejarle un espacio a través de un passepartout que son 2 milímetros o con una cámara de aire que son 5 milímetros o más. Y si son objetos también, hay varillas, molduras que tienen una profundidad suficiente para poder albergar a una obra que lo necesita. Cuando vos decís una obra de arte, ¿es una obra es súper, súper exquisita o yo puedo hacer algo que es arte y se considera una obra de arte? Toda persona que pueda poner un material físico, químico, dentro, digamos, arriba de una hoja de papel, ya es una obra de arte, ¿no? O sea, primero, bueno, hay artistas consagrados, gente, digamos, que se dedica a hacer eso, pero también hay noveles, gente que está estudiando, pero realiza sus trabajos originalmente. O sea, o también se considera el grabado, cuando vos pones tintas, que con las condiciones de temperatura y humedad, si uno no lo trata bien a ese original, se pega al vidrio, como las fotos que tenían nuestras abuelas en sus mesitas de luz. Entonces se transfiere al vidrio por calores o condiciones de humedad. Y después cuando sacabas la foto quedaban los ojos pegados de la foto. Exactamente, ¿no? Y bueno, y se malograban, y bueno. Entonces, por eso, desde el enmarcado, tanto para el marquero que va a hacer su trabajo, como el que va a pedir que le enmarquen algo, está bueno que sepan cómo pedir. Porque en cualquier ciudad, en Córdoba, en cualquier ciudad donde se encuentre un taller de enmarcado, sería bueno que se pida que cuiden al original. Nosotros cuidamos mucho, digamos, porque sabemos, queremos que la obra perdure en el tiempo. ¿Los cursos se pueden hacer, son presenciales o se pueden hacer vía Zoom o lo que fuera? No, y si alguien se quiere contactar con vos, que tiene que ir a Buenos Aires, no puede hacerlo desde acá. No, lamentablemente son presenciales porque tienen que juntarse con la materia. Tal vez en algún momento de la vida hicimos alguna videollamada, alguna gente que necesitaba terminar el curso y nos agarró la pandemia, pero la verdad que lo ideal es hacer eso presencialmente. Entonces uno los va guiando, los alumnos vienen y con muy pocas clases, con los módulos son de 8 clases cada vez, o sea, de 2 horas una vez por semana, o sea que en 4 meses vos podés tener un módulo hecho y después hay otro un poquito más avanzado que aumenta la complejidad y después podés quedarte ya, digamos, con los conocimientos y arrancar, y siempre vas a seguir aprendiendo. ¿Y cómo se pueden contactar con vos? Por ejemplo, si alguien está escuchando este programa y dice, yo quiero hacer ese curso, y como mandamos este mensaje, estos programas los mandamos por WhatsApp y va por internet y se escuchan en otros lados, hay gente de Buenos Aires que escucha y por ahí le interesa. ¿Cómo se puede contactar con vos? Bueno, nos pueden seguir en la página de Instagram, que es Taller19 con letras. Y a ver, acá me parece que el nivel cultural va bajando. La gente no debe saber cómo se escribe 19. Bueno, vamos a deletrearlo. Vamos. Taller, T-A-L-L-E-R. Porque lo puede poner Taller, S-H. Claro, taller. Con Y también, bueno. Pero bueno, y después sería todo junto, todo, o sea, junto. No hay espacio, 19 con C, sí, die como Diego, sí, die. C-I, sí. 9, como el número 9. Bueno, 19, porque podrían poner 10 y 9, la gente no, por ahí escribe cualquier cosa. No, es un logo color rojo o colorado, según quien lo escuche, como le guste llamar al color. Y las letras están en blanco. Y ahí hay un montón, infinidad de fotografías, eventos. Nosotros formamos parte de una comunidad de productores culturales independientes que se llama Submundo Estudios. Y organizamos muchísimos eventos, open studios, o sea, talleres abiertos a la comunidad para que nos vengan a conocer y puedan ver qué es lo que hacemos e intercambiar. Y bueno, siempre es muy rico para nosotros y para el que nos visita. Qué bueno, qué lindo, que es un mundo que no conocía. Enmarcadora de cuadros. Enmarcadora, marquera, como quieran llamarnos. Bueno, somos personas que aprendimos el oficio y amamos cuidar las obras. Bueno, cambiando de tema, Sí. ¿Te gusta Julia Senko? Me encanta Julia Senko. ¿Te gusta Senko, Julia Senko? Bueno, Julia Senko. Yo en el año 84, cuando en mi primer año de vuelo, escuchaba una canción de una novela. En realidad la novela era espantosa, pero el principio de la novela tenía una canción que yo la escuchaba y no sabía quién era. Así que vamos a escuchar esa canción y después vamos a decir quién la canta, obviamente Julia Senko. Y después en el segunda parte de nuestro programa, Julia nos va a presentar su disco Nosotras, lo cual es un lujo para nosotros y estamos muy agradecidos con ella. Que estén en mi asombro también. Así que bueno, fue alguien que visita seguido Capilla del Monte y ahí es donde la conocimos, en el Hotel Musay, gracias a Alicia y Carlos, que nos invitaron a un fin de año y estaba ella con sus hijas. Y una persona muy amable, muy bajo perfil, increíble. Y muy simpática. Y yo muy le dije, simpática. Una vez, como yo viajaba en aerolíneas, estaba haciendo un vuelo, Buenos Aires, Florianópolis. Y estaba Julia Senko en el avión. Y me acerqué, hola, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? Me dice, ¿vas de vacaciones? Sí, de vacaciones. O no sé si me dijo que vivía ahí. Y tenía una chiquitita, muy chiquitita, que se llamaba Ellis. Así que cuando Julia escuche este programa, a ver si se acuerda. Yo me acordé de ella porque era imposible no acordarme. Pero ella debe haber visto miles de azafatas y azafatos en su vida, así que yo era uno más. Bueno, vamos con esta canción que a mí me encanta. Vamos. María siempre, María todo y nada, María. Nada importante más que un tren a las cansadas. Y luego vino a esta ciudad en una edad en que se entrega el alma por soledad. Muy pronto pasa todo. Sin que una sepa cómo se puede ser violada, usada y descartada, amada y idolatrada, y luego abandonada sin una explicación. María dulce, María ilusión. Cada día es una prueba diferente. María, enciendes el sol de la Hace 790.000 años descubrimos el fuego. Hoy, todavía hay cavernícolas que provocan incendios. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. No realices quemas agrícolas, no quemes basura, no hagas asado en espacios sin habilitación. No seas cavernícola, no seas el culpable. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. Bueno, y nuestro invitado es como el agua, no llega, vamos a tener que llamar al camión para que lo traigan. Pero bueno, no voy a decir quién es, no. Por ahora. Bueno, y termino el cuento este de Julia Senko y de la canción María Siempre. Y yo me miré todo, bueno, María de Nadie era la novela, una novela, a mí no me gustó. Pero el último capítulo me mandaron en un vuelo a Ushuaia y en ese momento no había internet, no había nada. Y justo en el último capítulo, yo desesperado de Ushuaia llamando a Buenos Aires para ver si alguien veía la novela y me contara el final. Nunca supe cómo terminó. Así que bueno, ese es el cuento. Seguramente llorando, porque en Iglesia Colmenares... Ah, lloraba siempre. Agarraban de esas trenzas y lloraba. Bueno, vamos a decir que en la segunda parte del programa vamos a pasar el disco Nosotras, que son 10 canciones. Nosotros vamos a pasar el disco. Nosotros vamos a pasar el disco Nosotras, de Julia Senko. ¿Ha llegado el invitado? Bueno, invitado. Llegó el invitado. No, vos quédate acá y estamos acá con el invitado. Vamos a develar el misterio. Buenas, adelante, señor Pancho Gramajo. ¿Cómo le va, don Diego? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola. Yo digo, no llega. Voy a mandar el camión del agua a buscarlo, porque la verdad que... Bueno, muchas gracias por todo y por venir. Que siempre que pedimos, la voz del municipio, viene Pancho. Ella es una amiga que estuvo explicando cómo se enmarcan las obras de arte. Así que si tenés una obra de arte, acá tenés a Lili, que te puede enmarcar lo que vos tengas. Bueno, tanto tiempo. Feliz año nuevo. Feliz 2023, que no nos vemos desde hace un rato. Bueno, Diego, bueno, antes que nada, gracias siempre por invitarme, por tenerme presente. Y siempre que lo invitamos, viene. Bueno, quería agradecerte realmente que siempre que pedimos alguna voz del municipio, siempre estás vos. Hemos invitado a otras personas que no me hacen caso, no vienen, no quieren hablar con nosotros, pero vos siempre estás dando la cara. Bueno, chicos, antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme, por tenerme presente siempre. Siempre. Diego, Dani, Lili, un gusto en conocerte, Lili. Así que bueno, acá estamos encarando el 2023 para hablar un poquito, intercambiar visiones de las cosas, a ver cómo está todo, rogando a Dios que llueva y mucho. Así que estamos presentes y bueno... siempre que me invitan vengo, porque siempre digo que me siento como en casa. Así que... ¿Tan chiquitita es tu casa? Como esto. Chiquitita. Chiquitita como este estudio, pero el estudio tiene de todo, como habrás visto. Está muy bien. Así que gracias nuevamente. ¿Vamos a hablar nomás? Sí, vamos a hablar. Recién me decía Daniel, o una de las chicas acá, que la mitad de la Argentina está en estado de sequía. Sí, estamos pasando por, por una sequía estructural, ¿no? Porque esto no viene hace un año. Lo que pasa es que se ha agudizado y, bueno, esto tiene que ver con la famosa corriente del Niño, de la Niña, ¿no? En este caso estamos afectados por una corriente de la Niña que se da la seca en la Argentina y abundantes lluvias en las costas de la costa oeste de la costa este de Australia, ¿no? Uh-huh. Y tenemos este problema que se ha magnificado, porque recordemos que las lluvias nuestras siempre se esperan alrededor de octubre, mediados de octubre. Entonces, bueno, lo que ya estamos en enero, y lo que ha pasado es que se ha corrido las fechas de las lluvias. Es como los famosos monzones en el sudeste de Asia, donde, bueno, cuando llegan, florece todo, se inunda todo, abundante cosecha, pero cuando falta es problemático. Y en esto tiene que ver la mano del hombre, lógicamente, porque el cambio climático existe. Y la corriente del Niño se llama porque los pescadores peruanos en la costa del Perú, para la época de Navidad, veían burbujear el agua, que era cuando venía una corriente cálida. Por eso es, ahí llega el Niño, decían ellos. Y bueno, era eso. Y evidentemente la mano del hombre ha tenido que ver con esto en el cambio climático, porque recordemos cómo funcionan las corrientes oceánicas. El sol termina calentando lo que es la superficie del agua, entonces eso va generando el movimiento constante de las corrientes. Cuando nosotros usamos y hacemos abuso de los combustibles fósiles de una mala manera, pasan estas cosas. Y hoy lo sentimos en nuestro cuero, y mucho, y vaya que lo sentimos, ¿no? Sí, la deforestación también que hay en el continente, ¿no? Especialmente en Brasil, que del Amazonas queda ya cada vez menos. Eso también debe incidir. Bueno, eso es una preocupación mundial, ¿no? Porque se están talando por segundos campos del tamaño de una cancha de fútbol. Por segundo hablamos, ¿no? Entonces, la ambición desmedida, el avance de la frontera agrícola termina llevando a estos desastres, y esto todavía no es todo. Las grandes corporaciones agroalimentarias tienen mucho que ver en esto. Entonces, vos ponete a pensar que son cuatro granos que dominan el mundo: el arroz, el trigo, la soja y el maíz. Con eso se alimenta la población de 7.500 millones de personas, en mayor o menor medida, porque la soja que siembra la Argentina, el excedente, va para alimentar cerdos en China, porque tenés una población de 1.400 millones. Entonces, lo que hay son desbalances de las cosas. Y bueno, así estamos, ¿no? El monocultivo también te trae problemas con diferentes tipos de enfermedades, la proliferación de las alergias y todas estas cosas terminan incidiendo en la calidad de vida de la gente. Estuvimos hoy, las chicas no conocían el dique El Cajón, y a mí me impresionó cómo había bajado el nivel del agua. Es impresionante, se ven rocas que antes no se veían. Sí, sí. Al dique El Cajón, por día se le están sacando aproximadamente 4.000 metros cúbicos de agua. Un metro cúbico, recordémosle a la gente, que son 10.000 litros, es decir que se le están sacando 4 millones de mínimo para abastecer a la población, porque bueno, el consumo que hay es muy abundante. Y acá tenemos una pauta cultural, un choque cultural importante, porque tenemos mucha población emigrada que viene de ciudades húmedas, de donde vos tenés abundante disponibilidad del recurso. Entonces todavía es como que no está la conciencia del cuidado, y evidentemente eso genera presión sobre lo que vendría a ser la disponibilidad del mismo recurso. Y bueno, y la actividad turística, con lo que prácticamente se ha duplicado la población local. Pero bueno, el ente está respondiendo dentro de todo con la celeridad, con la necesidad que todos tenemos. El recurso está racionado por barrios, por horas. Entonces lo que se le pide a la gente es que sea consciente de esto, y es la importancia de la conciencia, de la información, de saber, de cuidar, que los recursos no son infinitos, son finitos. Y Capilla del Monte geográficamente está en la diagonal norte de las Salinas. Políticamente somos parte de la provincia de Córdoba y estamos insertos dentro del Valle de Punilla. Ese es el mapa político, pero el mapa físico, geográfico, nosotros somos la diagonal norte de las Salinas Grandes, es decir que somos un clima semiárido muy pronunciado, donde tenemos una estación seca y una estación húmeda. Bueno, lamentablemente y tristemente para todos nosotros, la estación seca se ha corrido. Por lo tanto, la próxima estación húmeda va a tener menos días para reponer el agua que nosotros necesitamos para poder desarrollar con normalidad nuestras actividades en lo que va del año. Tengo una pregunta. Yo que he viajado bastante, sobre todo en los lugares donde hay terremotos, vos tenés unas indicaciones en todas las puertas de los hoteles. Acá debería haber en las cabañas, en los hoteles, cuestiones sobre el fuego y cuestiones sobre el agua, ¿no es cierto? Para que la gente tome conciencia, porque si una persona viene de Santa Fe, no puede creer que tiene que cerrar el agua para lavarse los dientes y, digo, cosas básicas, ¿no? ¿Hay alguna disposición que le han dado a los hoteles, para que la gente entienda? Porque mucha gente, como vos decís, viene de afuera y no entiende, no sabe. Mira, en eso hay un trabajo silencioso de la misma gente de la Cámara de Turismo. Ellos inciden, porque ellos informan, perdón, porque si no terminaría incidiendo sobre la calidad del servicio que el mismo hotel o cabaña presta. Entonces, al entrar los pasajeros, bueno, se les informa de la situación, de lo que se está dando, y con un poquito de cuidado pueden desarrollar las actividades con normalidad. Aparte, tampoco tiene mucho sentido tener, por ejemplo, abierta la canilla para lavarte los dientes o dejar abierta una manguera o cuestiones de estas. ¿Qué es lo que hace en el día a día? Es las cuestiones que nosotros tenemos en el día a día. Y bueno, esta situación se va a salvar, a subsanar, básicamente generando mucha conciencia en la población, inclusive en la gente de las ciudades húmedas. También tienen que ser conscientes que el recurso es finito. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con la gente que venía de la zona donde tenían el gas natural, siempre dejaban abiertas las hornallas o... bueno, por la disponibilidad del recurso y por lo barato, nunca se tomaban el trabajo de apagarlo. Entonces, bueno, cuando nosotros íbamos hacia otro lado y veíamos esto, andábamos apagando cocinas, apagando calefactores, siempre pensando en cuidar y en ahorrar, ¿no? Bueno, mi madre siempre me decía, si no vas a estar en ese cuarto, apaga la luz. Sí. Así que, pero bueno, era una conciencia de hace 60 años, cuando tenía 5. Bueno. Una recomendación para la población, y te quiero invitar otro día con más tiempo para hablar de lo que se ha hecho, lo que falta por hacer, de esas cosas que no vamos a hablar hoy porque hoy terminamos temprano a las 8, y quiero agradecerte que hayas estado acá, que hayas venido, porque están corriendo de acá para allá, los vemos. Y la gestión, la administración de todo lleva su tiempo. Hay que ponerle mucho tiempo y mucha intensidad de parte de uno. Hay que atender los reclamos de la gente, las opiniones de la gente, hay que escuchar todo. Y bueno, eso nos deja poco margen a lo mejor para interactuar en un programa, para informarle a la gente, para escuchar a la gente. Pero yo siempre estoy disponible, por ahí... te digo, en algún día puedo, otro día no puedo, Cuando pero, puedas. Bueno, quiero que sepas que estoy. Decirle a la gente que uno anda por la calle también. Y cualquier inquietud siempre estamos disponibles para acercarles, salvar dudas o... Un número de teléfono donde la gente pueda llamar y que sepa, a este teléfono llamo. Y... Bueno, yo les puedo dejar, yo me manejo mejor con mi número, o sea que si me permiten les puedo, yo voy derivando de las diferentes áreas. Mi número es el 3548, el código de área local, y el número de mi línea es 416-848. 3548-416-848. A las personas que me escriban por algún tema de si necesitan agua o lo que sea, que cuando me manden el mensaje me pongan su nombre y su domicilio para saber con quién estoy hablando y para poder hacerles llegar lo que necesitan, ¿no? Bueno, nosotros estamos muy agradecidos porque estamos con visitas en casa y por primera vez en 12 años se nos agotó el agua, eso fue. Y entonces, por suerte, porque la verdad que es una suerte tener una pileta y teníamos agua, así que íbamos con los, como en la Edad Media, a los baños de la casa y eso nos ayudó muchísimo. Pero cuando ayer vinieron con el camión y nos dieron agua, la verdad que fue como volver a vivir, porque es raro, ¿viste?, no tener agua, es muy, muy difícil. Pero bueno, agradecemos la gestión, se han movido en el barrio, el presidente del barrio, y bueno, estamos todos, mirá, las chicas dicen que sí, están limpias, se lavaron la cabeza, todo, pudieron hacerlo. Así que bueno, antes que nada, quiero agradecerte que hayas venido, y quiero que vuelvas otra vez para hablar un poco más de lo que sea, de todo. De lo que falta por hacer, de lo que se hizo, y no nos olvidemos que salimos de la pandemia también y estuvo todo parado, entonces hubo que mover la rueda otra vez. Y venimos de las siete plagas prácticamente, ¿no? Tuvimos primero la pandemia, el año, en el 2021 nos terminó cercando el pueblo, el fuego, recordemos que estábamos bajo una situación extrema. El barrio Las Gemelas estuvo ahí de quedar quemados. Todavía fuimos a Agua de los Palos y vimos todos los árboles quemados. Bueno, y ahora esta sequía que la estamos padeciendo, pero bueno, gracias a Dios estamos todos bien, estamos de pie. Así que bueno, trataremos de hacer nuestra parte, que es de cuidar, de informar y fundamentalmente tratar de seguir creyendo que el buen Señor nos claro, envía agua, mucha agua, por favor. Pero ¿no te llama un poco la atención el año pasado la cantidad de focos de fuegos que había y este año eso ha parado, por suerte? Por ahí tiene que ver, recordemos que hemos tenido una humedad relativa ambiente, hemos llegado a tener hasta del 0% de la humedad del aire. Y eso es lapidario, es el pasto seco es combustible, lo mirás un poco y se prende fuego. En eso cabe destacar, en este momento está el ETAC en Capilla del Monte, afincado, que es el Escuadrón Táctico Anticatástrofe, es lo que significa su sigla, ¿no? Bueno, esta gente se mueve muy bien, tiene desde la cumbre hasta Quebrada de Luna, más o menos. Tiene su puesto de observación en lo que es el tanque de agua del Zapato. Hay un puesto de observación. Ellos están constantemente monitoreando que no haya incendios, que no haya nada raro. Y también monitorean la actividad del hombre. Gente que por ahí se acerca y pretende hacer un asado en lugares donde no están habilitados o cosas. Entonces funcionan muy bien preventivamente y yo creo que se ha notado y mucho este año. Bueno, vamos cerrando entonces, otra vez gracias Pancho Gramajo, acá Teresa Lili, que si haces una obra de arte te la puede enmarcar. Gracias, gusto. Lili, por haber estado acá. No, gracias a ustedes por haberme invitado, gracias a Diego, a Pancho también por compartir la mesa y a Daniel por operar. Bueno, muchas gracias. Opera a todos. Bien, ¿viste? Opera ahora perfectamente. Bueno. Gracias por haberme recibido. Bueno, y te hago ya todas las invitaciones que van a venir durante el año, que va a ser un año movido, también electoral, donde vamos a tener que charlar de todo

nos despedimos hasta el próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas en Capilla del Monte, y los miércoles y viernes a las 9 de la mañana en Radio Municipal San Esteban. Muy bien. Diego, Lili, chicas, Pancho, gracias por venir y por estar, y por ser aclararnos las ideas y animarnos a apostar, a seguir adelante. Hoy en Me Asomo de Verano escucharemos el disco completo Nosotras, de Julia Senko. Hola, soy Julia Senko y les quiero presentar este disco que hicimos junto a Lito Vitale. Los arreglos, la dirección musical. La elección del repertorio fue entre los dos, en realidad entre los tres también, Fernando Pini, que él nos ayudó un montón para que este disco se haga realidad, este sueño se haga realidad, un disco con todas canciones de compositoras argentinas, algunas que ya había grabado con anterioridad, otras por primera vez. Espero que les guste. Aquí va. Meteoritos de luz que chocan o solo se rozan. Se va la vida, se va la vida. Somos mariposas de amor que buscan sombra o solo muerte. No veo el tiempo, ya no lo sigo. Qué bueno volar. Quiero despertar con el sol todos los días y ver un ángel que me acaricie, que me acaricie. Quiero caminar en el mar y que se ría y que se ría de lo que sabe, de lo que sabe. Piedra vieja, la piedra oscura, para curarme, para curarme. Me convierto en viento y me voy de aquí, en el apuro de alguna nube. Sé que mi sonrisa puede alcanzar otra galaxia llena de flores. Viejito, en este nuestro mundo viejito, en este nuestro mundo viejito.